Arrancamos este segundo bloque con entrevista para hablar un poco de lo que está pasando en nuestro pueblo. Se acercó gentilmente el secretario de Obras Públicas y Planificación, Mauricio McCormick. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, y muy buenos días a toda la audiencia. Mauricio, bueno, primero, antes de hablar de Villa Yardino, me gustaría que vos sos habitante de Los Cocos, que nos cuentes un poquitito cómo andan con el tema de Los Cocos, incendios y un poquito del tema del agua que nos está pasando en todos los distritos de aquí de la zona. Sí, sin duda el tema del agua es un inconveniente que aqueja a todo lo que es el norte del Valle de Punilla. Bueno, todas las localidades, de acuerdo a la densidad demográfica o a los crecimientos que han tenido, se han ido encontrando con esta traba, que es la captación del agua y después lo que es la distribución, que eso entraría medio en lo que es la logística que puede desarrollar cada localidad. Pero bueno, la captación del agua es lo que se hace más complicado. Normalmente vos viste que lo que se está haciendo en todos lados es hacer perforaciones a gran profundidad, sí, en lugares donde se hacen las lecturas y estudios, normalmente geoeléctricos, para ver si hay un nicho de agua o si hay un lecho de agua que puede llegar a ser interesante para un municipio. Un municipio no necesita un pozo que pueda sacar 5.000 litros por día. Un municipio necesita un pozo que saque miles y miles y miles y miles de litros por día durante mucha cantidad de horas para poder distribuirlo. Entonces, es poco, podríamos decir, es una falencia que tienen las localidades, que tenemos todos en todas las localidades, es un gran inconveniente para desarrollo futuro y vos viste cómo es el desarrollo te va empujando, entonces tenés que ir desarrollando e improvisando. Y en la improvisación nos encontramos con estos resultados que, bueno, un año llovedor puede llegar a ser algo de buen augurio, pero resulta que después tenés tres o cuatro normales y uno con sequía y bueno, no tenés de dónde sacar el recurso, ¿no? Ayer a esta hora hubo un temblor muy fuerte aquí con el epicentro cercano. Uno a veces no sabe por qué se dan estas cosas. Obviamente se está moviendo nuestro suelo desde ayer de manera muy abrupta. Yo supongo que también el tema de tanta bajada de napas está ayudando también a que se acomoden un poco las placas, las piedras, porque las napas están bastante vacías. Sí, yo la verdad que no querría incurrir en opinión muy puntual sobre temas tectónicos y demás, porque la verdad que no desconozco el tema. Aparte tampoco hubo mucha explicación. Sí, yo lo que creo es que está todo en continuo movimiento, ¿no? Sí. El mismo movimiento que nosotros vemos arriba, bueno, irá un poquitito más lento en la parte de abajo y a lo largo de los años y cientos de años y miles de años se sigue acomodando y nosotros, bueno, vemos la repercusión esta, que son 2 segundos en algo que viene, un proceso que viene manifestándose durante miles de años, probablemente tenga que algo que ver con eso. Y no, no digo que no haya que no haya más manifestaciones por los daños que estamos generando a nivel ambiental general en todo el mundo. Pero bueno, supongo que también está en continuo movimiento la formación y conformación de lo que es la tierra. Vos normalmente subís al río a ver la vertiente que ustedes tienen cercana. En esta época del año normalmente siempre es bajo el nivel de vertientes por la seca. ¿En este momento sigue siendo bajo? Es bajo y uno lo puede notar porque uno dice, bueno, hay menos cantidad de agua, menos flujo de agua o menos acumulación dentro de una olla. Pero en realidad lo que nosotros podemos ver, ¿dónde podemos ver cuál es la merma que hubo a lo largo de un lapso de tiempo, que puede ser años, meses o días, ¿no? Lo ves en cuánto sube el agua dentro de un pozo. Uh-huh. Supongamos que tenés un pozo de 10 metros y normalmente tenés 5 metros de agua, de golpe tenés 3. No es que tenés menos cantidad de agua y nada más. No, lo que estás teniendo es una pérdida de lo que serían los estratos de agua superiores. Claro. Entonces, cuando se empieza a perder eso, es cuando los niveles empiezan a bajar. Por supuesto que eso se manifiesta en menor cantidad de agua. Bueno, habría que ver para abajo cuánto más agua hay. Claro. La realidad es que hasta que no se recuperen esas capas, esos estratos, ese, este flujo de agua que estaba en la capa superior, en la parte de más arriba, que normalmente depende mucho de lo que es la lluvia, de las épocas del año, depende de la luna, depende del viento, depende de un montón de cosas. Bueno, depende del uso que le estamos dando, indiscriminado en muchos casos, depende de lo que no devolvemos, y bueno, depende de muchísima cantidad de situaciones que son todas variables que nos dan un resultado. La realidad es que esas capas que están un poquitito más arriba en este momento no están. Entonces, lo que empuja desde abajo buscando niveles, bueno, encuentra un nivel más bajo, que es el tope máximo al cual puede subir el agua. Entonces, esa es la realidad que uno puede ver. Menor cantidad de agua porque se han perdido capas de agua entre medio. ¿Producto de qué? Y producto de infinidad de variables, sí, de las cuales muchas tenemos cierto grado de culpa nosotros, ¿no? Mauricio, ayer tuvimos dos presentaciones aquí en la radio que nos hablaban de exceso de uso de agua en la plaza y un tanque en Santa Cecilia que se estaba rebalsando. Quería que nos cuentes el porqué de ambas cosas. Sí, yo el tema de Santa Cecilia, digamos, lo puedo abordar haciendo una explicación muy sencilla y que seguramente va a tener gran cantidad de cuestionamientos. Nosotros el tanque de Santa Cecilia, con el cual abastecemos el barrio de Santa Cecilia y los Quimbaletes, que es el tanque original que toda la vida estuvo, que tiene un tanque en la parte de arriba, quiere decir que podríamos decir que es una cisterna y tanque. Sí. Dentro de ese predio hay dos pozos. Uno es un pozo a cielo abierto, o sea, un pozo calzado que está dentro de la cabina, que no tiene agua. Y al lado, ahí cerquita, unos pocos metros, 5 o 6 metros, hay una perforación, que es relativamente moderna, que tampoco tiene agua. Entonces, ¿de dónde sacamos el agua para Santa Cecilia y los Quimbaletes? Desde la época del intendente Ochoa, se toma el agua desde Chacras de la Josefina. Uh-huh. ¿Qué implica eso? Y aquí no hay críticas ni nada, simplemente es explicar la situación. Nosotros no manejamos la bomba esa. Eso se maneja desde adentro de Chacras de la Josefina. Bueno, claro. ¿Cómo funciona? Tiene una persona que está encargada, que abre la llave, prende la bomba, carga la cisterna que ellos tienen y deriva el agua a nuestro tanque y nosotros hacemos la distribución. En ocasiones, lo que sucede es que tal vez un día de frío, por ejemplo, hay menos consumo de agua, entonces el flujo normal que se está enviando hay que disminuirlo. Para disminuirlo, yo me comunico con la persona que está a cargo en Chacras de la Josefina y le informo esto. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? Inmediatamente, me refiero a 2-3 horas después, el nivel de agua del tanque baja. Cuando baja ese nivel de agua del tanque, la parte de más alta de Santa Cecilia automáticamente deja de tener agua. Claro. Porque es un tema justamente de niveles. Claro. Porque ese tanque está al límite, la tapa del tanque, la parte más alta del tanque, está al límite de lo que es la distribución de agua en cuanto a niveles de altura, vamos a decir, niveles sobre el nivel de mar, digamos. Sí. Nivel. Entonces, cuando el tanque baja medio metro, bueno, ya hay medio metro que vos lo podés manifestar en las calles que no va a llegar el agua a esas casas. Por supuesto, uno dice, bueno, pero eso, ¿de qué sirve o qué solución me estás brindando? Porque uno dice, habría que automatizarlo, habría que... Esa perforación es una perforación que está dentro de una propiedad privada, uh-huh. Es una perforación que la bomba es de ellos, la cañería es de ellos, el tablero eléctrico es de ellos, el suministro eléctrico es de ellos, la cisterna es de ellos. El agua, por supuesto, sabemos todos que es de la provincia, sí. Y nosotros podemos utilizarla para hacer la distribución correspondiente. Entonces, ellos nos brindan agua a nosotros y nosotros hacemos un mediano mantenimiento de ciertas instalaciones. Uh-huh. Por ejemplo, si hay algún inconveniente en la parte eléctrica, intervenimos nosotros en la solución o buscar la solución para esos tableros, ya sea con personal municipal de la parte eléctrica o con algún electricista, técnico electricista, si se requiere de algo que tenga un poco más de tecnicismo para solucionarlo. Esa es la situación. Ahora, ¿a dónde más da agua esa perforación? Y a todo Chacras de la Josefina, aparte de lo que son los condominios que están en Pueblo Nativo, parte de Pueblo Nativo, y lo que les comenté antes, Santa Cecilia y los Quimbaletes. Quiere decir que la distribución de agua que se hace, o la extracción que se hace de agua de ese pozo, es muchísima, muchísima, sí, cantidad de agua que sale. ¿Qué es lo que pasa con el rebalse? ¿Se le puede poner un flotante? No se le puede poner un flotante, porque allí está llegando directamente del bombeo que se hace desde la perforación. Se está mandando desde allá, entonces no se puede automatizar, no podemos automatizar algo de lo cual nosotros no tenemos no, el manejo no. del 100%. En algún momento lo vamos a tener, cuando estén terminados todos el tema de los lotes de Chacra Josefina, que ya esté, vamos a decir, puesto como parte, como un barrio más de la localidad, y que ya el municipio esté haciendo todos los trabajos de la parte de alumbrado, la parte de recolección de residuos, que eso se hace de una parte externa. O sea, claro, nosotros los residuos y demás recolectamos al exterior. Ellos recolectan dentro de Chacra Josefina y nosotros retiramos el exterior de la chacra. Entonces, Lo del tema de la plaza de ayer fue, se trabó una válvula. Sí, yo no quiero dejar de decir esto. No es que estamos de acuerdo con el rebalse del tanque de Santa Cecilia. Ni el rebalse de ese tanque, ni el rebalse de tanque de Los Zorros, uh-huh, ni el rebalse de ningún tanque. No estamos de acuerdo. La realidad es que esa es la infraestructura que hay y bueno, que va a haber que ir modernizándola, actualizándola y viendo a ver cómo podemos ir mejorando la condición para que no se provoquen estos desbordes y este desperdicio de agua. Lamentablemente, cuando cae el agua encima, por el tema de inclinación, va hacia la calle, bueno, anega toda la calle, claro, genera inconvenientes descomunales a los vecinos y demás. Con respecto a lo de la plaza, sí, se había trabado una de las válvulas y los muchachos estaban justo sobre el bulevar, sobre la ruta, haciendo trabajos, así que hasta que fueron allá, bueno, el agua caía a la vereda, de la vereda derecho a la calle. Y bueno, ahí es algo que también nosotros podemos observar. Recordemos siempre esto, el suelo natural absorbe, uh-huh, el cemento y la vereda no van a absorber jamás el agua, por eso vemos que corre. Cuando cae al pasto, por lo menos sabemos que drena y va a las capas inferiores, ¿no? Con respecto al uso del agua corriente, ya vienen avisando desde hace rato que no se pueden lavar veredas, que no se puede regar indiscriminadamente, lavar autos, así que debemos todos colaborar para que esto no pase. Sí, es bastante antipático cuando nosotros hacemos algún flyer o damos algún aviso de eso, porque automáticamente, o sea, es antipático para el que recibe la comunicación y le están diciendo no riegues, no laves, claro, el auto, no baldees la vereda o no riegues la calle para que no se levante tierra, que se llena la casa de tierra. Digo, es antipático tener que pedirle algo a alguien acerca de ese tema y por el otro lado ven que el personal municipal está regando las plazas y demás. Nosotros las plazas y los paseos y demás no los vamos a dejar de regar. Probablemente utilicemos un poco menos de agua de lo que se está utilizando, de lo que se utiliza históricamente, pero no lo vamos a dejar de hacer porque la cara de Jardino normalmente ha sido siempre el jardín, el parque, la floración, los espacios verdes, los canteros. Entonces no vamos a dejar de hacerlo porque de eso hay mucha gente que también disfruta, al igual que nosotros, por supuesto, y no deberíamos dejar de hacerlo en tanto y en cuanto podamos. Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? No que dejen de hacer por completo las cosas, pero evitemos ciertas cosas. El regado de vereda, evitémoslo. Sí. El regado de calle, evitémoslo. Y el lavado de auto, evitémoslo. Si usted tiene que ponerle un poco de agua a una planta, póngale el agua a la planta, porque eso no es uso indiscriminado del agua. Ahí no se va a generar un inconveniente. Por supuesto, tal vez no tiene agua en la red y tiene agua en el tanque de la casa. Use ese agua. Claro. No va a haber inconveniente. Al día siguiente o ese mismo día, cuando la red tenga la presión adecuada, se cargará. El problema es el uso indiscriminado. Nos hemos encontrado en distintas situaciones, por ejemplo, en obras en construcción, y no por hacer la crítica, pero hago mención, que tal vez los muchachos salen de trabajar y quedan las canillas abiertas, claro, o no había agua en ese momento, entonces la canilla quedó abierta y dos horas después empezó a tener presión y está toda la noche corriendo. Esas son las pequeñas cosas que nosotros tenemos que ir cuidando. La gota que pierde la canilla, esa es la que genera un inconveniente importante. Entonces, lo que podemos controlar, controlémoslo. Lo que no podemos controlar, veamos cómo podemos ir modificándolo para que mejore la situación. Obviamente, se acercan las patronales y hay camiones cisternas aplacando la tierra de las calles y de donde va a ir la carpa, porque eso se necesita. El otro día, donde estaba la conferencia de prensa, se notaba el trabajo. Así que, bueno, va a haber trabajo hasta el mismo día de las patronales y seguramente un par de días después hasta que se reacomode. Por supuesto, inclusive antes que la carpa esté instalada, vamos a hacer un regado del predio también. Ese agua la sacamos directamente de una de las perforaciones, cargamos y regamos. ¿Por qué no deberíamos no hacerlo? O sea, ¿por qué deberíamos dejar de hacerlo? Bueno, al que mira dice, se está desperdiciando un montón de agua. Nosotros lo que podemos decir es esto, se está trasladando tierra que está zarandeada, quiere decir que ya no está amalgamada entre sí y se desprende, queda como polvo prácticamente. Si nosotros la ponemos en la calle, la distribuimos, la estamos esparciendo con la motoniveladora, tenemos que hacer un riego para que esa tierra justamente, obviamente, se pueda aplacar y no esté volando por todos lados y estropeando todo el trabajo que se viene haciendo. ¿Qué se está trabajando para contener no solamente a los caballos, a la gente, sino también a los posibles fogones que se necesiten para poder hacer las comidas típicas? ¿Están tratando de usar algún protocolo? ¿Están pidiendo ayuda a los bomberos? Nosotros trabajamos en conjunto para las patronales, siempre se hace del mismo modo. Puede ser que haya algunas modificaciones de acuerdo a, digamos, de un año a otro o en este caso el cambio de gestión. Normalmente se trabaja en conjunto, se trabaja con la comunión de lo que son las agrupaciones gauchas, representadas normalmente en lo que es el quincho de los gauchos, con la agrupación gaucha Virgen de la Merced, pero desde ahí impartimos una serie de acuerdos que vamos trazando con ellos hacia lo que es la parte de los gauchos propiamente dicho. O sea, cómo va a ser la organización, dónde se van a presentar, dónde van a dejar los animales, cómo se van a ubicar, cómo va a ser el paso y demás. Todas esas cosas nosotros las hablamos directamente con ellos. Después todo lo que está relacionado a lo bomberil, por supuesto que está conversado y acordado con el cuartel de bomberos de Villajardino, cómo vamos a proceder, dónde van las unidades ubicadas y cómo sería en caso de provocarse algún tipo de siniestro, algún tipo de emergencia, cómo se va a actuar. Uh-huh. Eso está, ¿qué quiero decir con esto? Que con cada área vamos articulando para que pueda haber un desarrollo lógico y acordado. Tenemos que estar de acuerdo para ver cómo va a ser el desarrollo que se va a aplicar el día del evento. Este es un evento relativamente corto este año, ya todos saben que ocupa un día, el 24, por supuesto están las previas en cuanto a la procesión, el traslado de la Virgen aquí a la iglesia aquí en el centro, pero digamos que el evento, la fiesta patronal, se desarrolla el 24. Con respecto al tema de fogones, normalmente están emplazados sobre el alambrado del medio que divide la parte de los corrales del predio donde está la carpa. Bueno, esto va a seguir siendo de esa forma. Son muy pocas las modificaciones que se han realizado, quiere decir que los suministros eléctricos van a estar prácticamente en los mismos lugares en donde están siempre. Ya se está trabajando sobre ese tema, se está trabajando también sobre la parte de iluminación de los predios. Vos sabés que todos los años allí se instalan las luces y después se vuelven a sacar. Sí. Entonces tenemos que poner los plafones y vamos a ver cómo reubicamos todo eso para que no haya que estar armando y desarmando cada vez que hay algún tipo de evento. Esa es una zona que, ya que estoy lo digo, nosotros la tenemos que mantener durante todo el año bien. Es una zona característica de la localidad, es una zona interesante que se tiene que desarrollar a nivel paseo. Hay mucha gente que sale a caminar, a dar una vuelta, gente que visita la localidad, y eso tiene que estar presentable todo el año y no solo para las patronales. Eso es una propuesta, es una idea que el intendente, el doctor Soria, acercó, y a mí particularmente me parece algo muy interesante. Es un circuito que se puede desarrollar. Es lindo, es agradable, bueno, tenemos que mantenerlo para que sea así durante todo el año. Por supuesto, siempre se va a destacar en la fiesta patronal la zona, pero después podemos trabajarlo durante todo el año. Con respecto a lo de los fuegos que estaba diciendo, bueno, cada quien que tenga fogón armado para parrilla y demás tiene que tener un equipo extintor. Exactamente. Y chapones alrededor del fuego para evitar lo que serían las voladuras. Uh-huh. Simplemente contener un poquito más. Está en una zona que es muy descampada, no tenemos arbolado alrededor, no hay pajonal, no hay nada que sea alrededor, pero igualmente un siniestro en esta época tan seca, tan deshidratada, es muy fácil que ocurra. Entonces tenemos que ultimar todos esos detalles para que el desarrollo sea favorable para todos, ¿no? En cuanto al desarrollo de la patronal, terminará a la nochecita y al otro día ustedes comenzarán con el desarmado del espacio, así que va a haber un par de días de un trabajo de desarme, de limpieza, para que el vecino vuelva a tener en condiciones normales el lugar. Sí, vos sabés que Alejandro, ya que estoy, lo digo, siempre nosotros, bueno, trabajamos, el municipio trabaja en base a reclamos prácticamente, ¿no? Se va haciendo las tareas que están determinadas día a día, y aparte se trabaja sobre los reclamos que van haciendo los vecinos. Cuando viene la fecha, se va acercando la fecha de las patronales, vos sabés que un mes antes, por lo menos un mes y medio antes, se está trabajando muy intensamente hacia el predio. Esta vez lo pudimos correr un poquito más para adelante, tomando en cuenta que iban a ser menos días festivos y una organización un poco más acotada, un poco más contenible. De todos modos, insume mucho personal, muchas horas de trabajo, sí, y se está haciendo todo en horarios municipales, como ustedes habrán visto. Bueno, del mismo modo va a ser lo que es el desarme. Ajá. También se va a hacer de la misma manera. Vamos a estar trabajando al día siguiente, ya en días laborables, con el personal municipal, con los vehículos municipales, terminando de acomodar todo para que quede como queda el resto del año. Tenemos varios temas que se están dando en el pueblo ahora. Uno sigue siendo el tema del agua corriente. Ayer me preguntaban que hay un camioncito que está vendiendo agua para piletas y para tomar. Hoy te preguntaba a vos, bueno, es un privado que lo está haciendo. Él tiene permitido hacer ese trabajo de hacer la distribución de agua a los lugares que no hay. Es todo normal. La verdad que está bueno que me preguntes eso, porque es algo que se puede aclarar y para que el vecino sepa. Y está perfecto que aquel que quiere hacer la consulta la haga, y no, aquí no hay nada oculto. Supongo yo que lo que hacen referencia es al predio de allí de Aguas Azules. Aguas Azules tiene una autorización para distribución de agua normalmente para piletas. Normalmente sí. Para piletas. Ellos venden piletas, entonces hacen la instalación completa. Vos contratás la compra de la pileta va llena. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos mandan una máquina que es la que hace el pozo, se instala la pileta y esa pileta, una vez que está instalada, la llenan. ¿Cómo la llenan? Con el agua que trasladan desde la perforación que ellos tienen. Si uh-huh. ustedes tienen la oportunidad tal vez de ver el predio de ellos, van a notar que hay, si no me equivoco, dos tanques tipo cisterna instalados en la parte posterior del predio, y al pie de eso hay una perforación que tiene una bomba. Esa bomba y la perforación están geolocalizadas, por supuesto, y lo que era la DIPAS, ¿sí? Que ahora es APRI, les dio la autorización para hacer una extracción de cierta cantidad de agua. Uh-huh. Y eso pagan un canon anual, al igual que hacen o deberían hacer todos aquellos privados que poseen un pozo o una perforación. Ese agua se paga a la provincia, se paga un canon de agua. En el caso de ellos tienen la autorización de sacar hasta una cantidad de agua determinada por la provincia, y sobre eso es sobre lo que trabajan ellos. Perfecto. Nosotros hemos estado, no en este momento, porque tenemos en condiciones nuevamente al camión cisterna de la municipalidad, que es el Dodge rojo, sí. Que dice, si no me equivoco, dice agua corriente. Agua corriente, agua botada, sí. Bien. Lo tuvimos fuera de servicio durante un buen tiempo, que teníamos problemas en el tren delantero, en la parte de la dirección y demás. Y nos estuvieron haciendo traslado de agua para algunos lugares a donde no llega la presión de la red. Lo estuvimos haciendo con el camión de Aguas Azules, por supuesto, con un convenio, una contraprestación, digamos, sí. un pago y una contraprestación. Simplemente es eso. Si hubiera alguna otra duda, se nos puede hacer y nosotros podemos dar la... Igual los bomberos también prestan el servicio de llenar piletas. Sí, yo ahí ya no quiero entrar mucho porque no tengo bien en claro cómo es el tema. No sé si ahora actualmente los bomberos están realizando esa tarea. Le consulten a ellos. Exactamente, sí. Yo creo que no se está haciendo en este momento eso, justamente por un tema de escasez del recurso, entonces sí. No habría que utilizar agua de más. Creo que no lo están haciendo, pero bueno, ya es un tema que excede lo nuestro a nivel municipal, ¿no? Bueno, ayer se inició una campaña de algunas pequeñas podas en los árboles sobre la San Martín en la plaza, y también el quitado de este clavel del aire famoso que invade casi todos los árboles de nuestro pueblo. Ahora mismo están en la Plaza San Martín. Sí, bueno, ahí podemos hablar de varios puntos. No sé, tal vez algunos recuerden, yo hace más o menos 3 años hicimos una poda bastante importante sobre la avenida. Se podaron todas las espumillas que están en el frente de la municipalidad, que son los crespones, y al cabo de ese tiempo es que nosotros tenemos que hacer una nueva limpieza. La idea es justamente no erradicar, pero sacar la mayor cantidad de clavel del aire posible, porque vos sabés que el árbol, sí. Más allá que el clavel del aire, porque el comentario de todos siempre es, no es una planta parasitaria porque no toma de la savia del árbol, pero finalmente termina ahogando el árbol, y por eso los árboles terminan estirando las ramas lo más que pueden para salir de ese ahogo. Sí. El clavel del aire tiene otra particularidad, semilla muchísimo. Sí. Toda esa semilla está manifestada en una pelucita que queda en la corteza de los árboles y que huele. Es muy liviana, vuela, quiere decir que se traslada mucho y se adhiere en cualquier tipo de elementos. Fíjense que ustedes lo van a ver en los cables, lo van a ver en un poste, lo van a ver en todos lados, en un hornero, lo van a ver en un árbol. Bueno, en los árboles se instala y genera una colonia. Cuando se genera una colonia, empieza a ahogar el árbol. No solo eso, sino que también impide el ingreso de la luz a los árboles, que no solo necesitan luz del sol en las hojas, sino también en las ramas, en el tronco y demás. Eso queda tapado, se llena de tierra y se llena en esta parte céntrica de hollín. Sí. Eso repercute en la salud del árbol inmediatamente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que hacer lo posible porque no haya clavel del aire. Claro. Dicho esto... Bueno, el liquidámbar lo sufre muchísimo porque lo termina secando y en verano se caen las ramas ahí en la plaza, que es un desastre. Han sido podados ya algunos y bueno, hay vecinos que nos están hablando del clavel del aire, de las podas. Bueno, hay un famoso árbol en Santa Cecilia que vos la otra vez me contaste para podar. El otro día se acercó un vecino que vive enfrente del circuito vial, que tiene un pino en la puerta que está todo ladeado y ha pedido que lo extraiga la municipalidad. ¿Qué está pasando con esos pedidos, Mauricio? Mira, estos pedidos, a medida que vamos pudiendo, los vamos haciendo. Yo, por ejemplo, si no me equivoco, lo que vos me estás diciendo es sobre calle Espinillo. Espinillo bajando del Boulevard La Cañada hacia el pedido del circuito. Exactamente. Allí había una guaribay de gran porte, bastante inclinado sobre la calle, y a unos pocos metros había un pino. Bueno, esos dos árboles ya fueron podados totalmente y extraído el tronco, digamos. No se los ha sacado de raíz. Sí. En algunos lugares nosotros no podemos sacar los árboles de raíz porque son árboles muy grandes y en algunos lugares el tema de las cañerías, el paso del gas y demás, impide que estemos haciendo un gran movimiento sobre la vereda. Entonces simplemente lo que hacemos es cortarlo al ras y evitar, por intermedio de aceite quemado y demás, que el árbol no vuelva a brotar. Pero es una realidad. En el caso de poder podarlo, porque el árbol en este momento no está podado. Exactamente. Claro. Si es un árbol que está determinada su extracción. Sí. O sea, si primero, está determinado eliminarlo al árbol, se hace eso. Se lo poda, se lo achica, lo más, para que sea lo más cómodo posible para poder trasladarlo, y se lo elimina simplemente cortándolo al ras si no podemos sacarlo de raíz. Pero esto es algo que la municipalidad tiene que contratar un servicio para poder hacerlo, de estar en la vía pública. Normalmente, sí, ¿no? Es bastante engorroso el tema, porque los árboles que son muy grandes, para que nosotros los manipulemos es difícil porque no tenemos las herramientas adecuadas, más allá que tenemos la grúa es una grúa para trabajar sobre la parte eléctrica y no para realizar podas, y cada dos por tres tenemos alguna avería o alguna rotura en la grúa y después no la tenemos para hacer los trabajos para lo que está, finalmente, para lo que es su cometido. De todos modos, sí la terminamos utilizando para podas. Fíjate que en la zona del IPET también hicimos esa poda de esos acacios que estaban inclinados sobre la calle. Eso también se los cortó todos. ¿Por qué? Porque estaban muy inclinados. Debajo de eso va caño de agua y debajo de eso también va caño de gas. Entonces había un inconveniente, la vereda estaba muy levantada y generaba un inconveniente. Entonces directamente esos ya se había tomado la determinación y estaban aparte en muy mal estado de salud, digamos, los árboles. Entonces, hay una serie de determinaciones que tenemos que hacer, se hacen, por supuesto, siempre en conjunto y con la determinación que tome Gabriel Farri, que es la persona encargada de ambiente, y de ahí en más nosotros vamos haciendo lo que vamos pudiendo hacer, digamos. Árboles de gran porte, bueno, se nos hace un poco más difícil, los árboles más manejables les vamos haciendo la poda para extracción, y a los otros que se los puede podar, como este caso que en primera instancia vos me consultaste por lo del clavel, también se hacen ciertas podas. Sí. ¿Cuánto estamos de avanzados en el brote? Y estamos muy avanzados en el brote. Sí. Entonces, la pregunta sería esta, ¿se puede hacer poda? Y hay ciertas podas correctivas que se pueden llegar a hacer aunque el árbol esté brotado. Por supuesto que no es lo mejor. Lo mejor sería no tocar nunca en la vida ningún árbol y que todos los árboles crezcan. Pero, como estamos en el centro de la localidad y tenemos un montón de otras actividades, es que nosotros tenemos que ir corrigiendo ciertas estructuras o ciertos ramas que van saliendo a lugares donde para el lado de la vereda y molestan al transeúnte, o para el lado de la calle y molestan al tránsito vehicular. Entonces, esas correcciones las vamos a seguir haciendo durante el año. No vamos a hacer una poda exhaustiva, pero vamos a ir haciendo estas correcciones porque son correcciones que nos van a permitir a nosotros un flujo normal de, ya sea de los transeúntes o de los vehículos dentro de la localidad, ¿no? Mauricio, gracias por acercarte hasta la radio. Después seguramente de las patronales hablaremos de cómo seguirán los trabajos de cara a la temporada, porque hay que realizar algunos. Los fondos de la municipalidad, lo ha dicho el intendente, son escasísimos y la ayuda nacional y provincial es prácticamente nula. Entonces va a haber que hacer un plan de trabajo austero, pero va a haber algo seguramente. Sí. Bueno, trabajos en conjunto, los que se puedan hacer en base a lo que tenemos. O sea, sí. Nosotros contamos con personal municipal, contamos con herramientas, pocas y muy deterioradas, pero contamos con esas herramientas y bueno, vamos avanzando en lo que va solicitando el frentista y en lo que vamos creyendo que es lo mejor para llevar adelante las actividades dentro de la localidad. Mauricio McCormick, del área de Obras Públicas y Planificación, muchísimas gracias por acercarte. Y bueno, esperemos que estas patronales sean lo más lindas posibles y podamos disfrutar, ya que va a haber una jornada muy linda en cuanto al clima, poder disfrutar de todo un día con muchas actividades. Por supuesto, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, cuando quieran, me puedo dar una vuelta.